Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población que a de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. El viejo adversario me pide un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Hacer Haciendo entre lo público y lo comunitario, con Daniel Badenes. Sabes, a veces uno busca, con buenas intenciones, esas intenciones periodísticas de conocer al otro, de conocer a la otra, datos que permitan tener previo a la conversación, en eso que se llama la preproducción de una audición de radio, de televisión, de una nota periodística, datos que sirvan como emergentes, disparadores, piezas sueltas, eslabones de quién es el otro, de quién es la otra. Y en tu caso, Daniel, hay un conjunto de palabras que a lo mejor nos pueden servir para iniciar un recorrido que en parte tiene que ver con tu biografía, en parte tiene que ver con tu actividad social, cultural, comunicológica, artística. Y entre esas palabras, si elijo una al azar y arbitrariamente digo la grieta, ¿qué te representa? ¿Qué te suena? Bueno, La Grieta es un grupo que yo integré y que todavía existe y que a mí me dio mucho y con el que mantengo una profunda amistad y un profundo respeto a su trabajo. Es un grupo que nació en la ciudad de La Plata allá por la primavera de 1993. Daniel Badenes. Por parte de compañeros que venían de una experiencia, algunos venían de una experiencia de periodista del taller de teatro de la universidad en La Plata, y otros venían de una revista un poco frustrada de estudiantes de derecho que se llamaba Doquines. Ese grupo de poetas, teatreros, abogados, piolas, digamos, formó un colectivo cultural y político que pasó por muchas etapas. Ya casi ahora que va a cumplir 20 años, a poco de cumplir 20 años va a suceder que la mitad de su vida tuvo su sede actual, que es el Galpón de Encomiendas y Equipajes, un centro cultural hoy en la ciudad de La Plata, pero durante muchísimo tiempo es un grupo que fue nómade, siempre vinculado a un barrio, a un territorio concreto, que es el barrio Meridiano Quinto de la ciudad de La Plata, por donde pasaba el viejo ferrocarril provincial y llegaba a la estación Meridiano Quinto, que se llama así porque el destino final de ese ferrocarril era el Meridiano Quinto en La Pampa. Siempre ahí, pero girando en el caso de las compañeras que daban talleres de plástica para chicos o de literatura u otras actividades, en sus casas, luego en clubes, luego pasó por otros espacios como Galpón Sur, y el grupo fue teniendo también un devenir muy interesante de compartir con otras organizaciones sociales autónomas en su momento ciertas discusiones, de lo que después fueron la formación de movimientos sociales que hoy reconocemos ampliamente, de participar como grupo barrial en las asambleas barriales del verano del 2002. La asamblea de Meridiano Quinto fue una de las más potentes en la ciudad de La Plata, pero siempre conservando esa impronta de un grupo que se unió, además, contándolo ya casi obvié la referencia inicial. Lo primero que fue La Grieta es una revista. La revista es el que le da origen al grupo. El grupo, La Grieta, nace haciendo la revista La Grieta, que la hacen quienes vienen de Adoquines y del taller de teatro y demás. Y a poco tiempo, una revista que fue siempre una... Hoy no existe la revista y hay algunos compañeros que dicen que el galpón de encomiendas y equipajes es la revista en 3D. La revista era una revista objeto. Que había que romper una faja para acceder a ella, y que recogía un montón de indagaciones que el grupo había hecho, hacía en el tiempo. Es decir, se proponía una temática que podía ser el interior, el legado, la violencia política o Brasil, nombro temas que fueron de la revista de La Grieta, y hacía una charla, debate en una facultad, un recital de poesía, una convocatoria de grabadores y una serie de intervenciones arco-culturales que luego confluían en la revista. Eso fue el grupo durante mucho tiempo. Yo no integré el grupo, curiosamente, mientras el grupo tuvo esa revista. El grupo sí mantuvo su vocación editorial siempre, y eso se plasmó después en las producciones. Hoy los talleres de literatura y de plástica, sobre todo para chicos, a mí una cosa de las que más admiro del grupo es el trabajo que hacen con pibes. Ha habido muchas publicaciones de lo que se llama Ediciones La Chicharra, que son publicaciones hechas por pibes del taller de literatura y del taller de plástica, y también está el taller de objetos e inventos y demás de La Grieta, ya en un lugar propio, que es ese galpón del ferrocarril, en donde el grupo está desde febrero del 2004. El grupo cultural La Grieta se conformó en 1993 en la ciudad de La Plata. Desde entonces, La Grieta ha publicado revistas, libros y folletos, editó cortos de animación y ha organizado recitales de música y poesía, muestras de pintura, fotografía y arte correo. La Grieta también participó en diferentes intervenciones en los espacios públicos y programas de radio. Desde 2004, La Grieta tiene su sede en el Galpón Encomiendas y Equipajes de la ciudad de La Plata. Allí se realizan distintas actividades, entre ellas los talleres anuales de plástica, literatura, objetos e invenciones, vestuario, serigrafía y grabado, y las acciones de promoción de la lectura. Daniel Badenes es licenciado en Comunicación Social y magíster en Historia y Memoria. Mencionaste en este relato, recordando, reconstruyendo, a partir de la palabra disparadora, La Grieta, un conjunto de elementos. No vamos a lo mejor a abordar todos los elementos que acabas de mencionar, pero los vinculo, algunos de ellos, con lo que seguramente va a articular parte de esta conversación de aquí en más. La Plata. ¿Qué es La Plata para vos, que te sentís un poco quilmenio, te cito, un poco platense, te cito? Sí, yo en realidad la cita correcta sería la de un platense nacido en Quilmes. También soy... Hay una curiosidad ahí de mi relación con esos dos lugares, porque yo nací en Quilmes y me crié en La Plata. Y vivo en La Plata, pero trabajo en Quilmes. Pero un poco La Plata fue mi lugar de... Es un lugar donde me crié, y además es un lugar que adopté, y quizás no sea el que vivió toda mi vida, pero que hoy vivo con mucho placer y que para mí tiene muchas cosas muy interesantes. Digo, familiarmente yo vengo de familias, es raro esto, no son familias platenses en el término en el cual cierta aristocracia platense suele nombrarse como familia platense. Y quiero decir, reconocerse y construir una historia que las tiene como protagonistas, y eso es otro tema. Pero quiero decir, mi viejo y mi vieja son platenses y se conocieron en La Plata y tuvieron sus primeros hijos en La Plata, y para ellos Quilmes fue un lugar de exilio interno. Muchas familias argentinas no solo vivieron secuestro, desaparición o exilios al exterior, sino también situaciones límite que lo llevaron a moverse de lugar y cambiar de vida y simular otra vida al interior del país, una situación muy angustiosa. Yo soy hijo de un exilio interno. Uh-huh. Yo y un hermano, otro, los dos hijos menores de ese matrimonio, nacimos en Quilmes, pero al pasada la dictadura y al cabo de un tiempo las familias, los abuelos viejos tiraban, el laburo tiraba y demás, y volvimos a La Plata. Y yo volví a La Plata, volvimos. Yo nunca había estado, digamos. La familia volvió a La Plata. Y yo llegué a La Plata teniendo 6 años, justo cuando arrancaba la escuela, así que me crié en La Plata. Pero además La Plata me parece que es un lugar súper interesante. Hablando de estas indagaciones culturales, La Plata es un lugar, por ejemplo, sembrado de centros culturales autogestionados. Es un lugar increíble en ese sentido. Es muy, muy raro ver cómo, muy claramente, no ahora que la gestión es vergonzosa, uh-huh, ni antes que era más o menos vergonzosa, ni antes que quizás era rescatable. Siempre en La Plata los privados, y en particular los privados autogestionados, las organizaciones comunitarias, hicieron mucho más por la cultura local que el propio Estado. Y eso para mí tiene que ver con una ciudad donde hay cruces permanentes, que en lo que hace a su casco urbano tiene mucho que ver con su condición de ciudad universitaria, y universitaria en lo que la universidad es en Argentina, digamos, no, y no en otros lados. Pensemos que La Plata es una ciudad que tendrá 600.000 habitantes. Como ciudad capital es chica en ese sentido, pero en esos 600.000 habitantes, si uno se pregunta cuántos estudiantes tiene la universidad, 90.000. Entonces, y si uno suma además los 10.000, 15.000 trabajadores, y suma además el que le saca las fotocopias, el que le vende la... Una ciudad universitario dependiente, ¿no? Sí, muy vinculada. Que al mismo tiempo hay un riesgo en hablar de esa idea de ciudad universitaria, porque hay toda una realidad obrera en las afueras de la ciudad. Hay un cordón frutihortícola súper interesante. La Plata es la principal productora del caucil. También hay mucho riesgo en esto que decía, hay familias platenses que se dicen familias platenses en un sentido aristocrático. Hay mucho riesgo en decir la ciudad universitaria, y cuando uno convierte esa referencia en la idea de la ciudad ilustrada, digamos, uh-huh, que la ciudad quiso serlo mucho tiempo. Pero lo que sí me parece interesante de esa condición de ciudad universitaria es que, nada, es una ciudad joven. Uno ve la ciudad y hay una cantidad infernal de, no en términos negativos, una increíble cantidad de bicicletas andando. Es una ciudad que se patea, que se recorre a bicicleta, que tiene el índice más alto de bicicletas por habitante de todo el país, por lejos. Y donde sucede que en un edificio uno está... un estudiante vive con su amigo, un estudiante de sociología vive con su amigo que es veterinario y además es músico, y arriba vive el otro que es de Bellas Artes, y de ahí surgen todo el tiempo cruces, todo el tiempo mezclas, y la actividad cultural de La Plata en ese sentido, que luego además adquiere una muchas veces conciencia política y hace trabajos territoriales y demás, es sumamente interesante. A mí siempre me fascinó eso de La Plata como un lugar donde se siembran iniciativas en el ámbito de la cultura que son muy interesantes, digo, y yo lo pienso desde el lugar de la gestión cultural y de esos espacios tan interdisciplinarios, autogestionados, vinculados a la comunidad, porque es lo que más conozco. Pero es, por ejemplo, la ciudad con más bandas de rock. En una época se calculaba que hay 500 bandas de rock en la ciudad, y no sé si es así, pero en el 2011 han salido 120 discos de rock en el o 90, y en el 2012 120 de bandas locales, y de músicos locales, uh-huh, que además han renovado mucho la escena del rock. Digo, Monstruo, Él Mató a un Policía Motorizado, Señor Tomate, son todas bandas. Uh-huh. No estamos hablando de Los Redondos, Virus y Estelares, que es el mito constituido. Estamos hablando de... en cada barrio hay muchos garages donde ensayan bandas de rock. Amigos, no llores por las noches. Tramas, más que palabras, sentido. Hoy, hacer haciendo entre lo público y lo comunitario, con Daniel Badenes. Mencionaste en este recorrido, que insisto, es panorámico, seguramente va a ser incompleto, para tratar de hacer una especie de pintura de la ciudad de La Plata y sus cruces culturales, sociales. Mencionaste una serie de datos y el otro término, palabra clave que todavía no apareció, pero suele ocurrir, aclaro, es comunicación. ¿Por dónde te vinculás con una disciplina que en definitiva es la que te va a dar un título de grado y te va a ubicar en un lugar de gestión de una carrera de comunicación social? Sí, para mí la comunicación es como un lugar de frontera. A mí me gusta, como Aníbal Ford decía, que la comunicación, en discusiones académicas, ¿no? Aníbal Ford decía que la comunicación está a las orillas de la ciencia. Tal cual, sí. Y yo siempre digo que eso me encanta, digamos, la libertad que te da estar vinculada a esa búsqueda de conocimiento, pero al mismo tiempo desapegado de esas tradiciones disciplinares estrictas. ¿Sí? Pero además yo agrego otra cosa. La comunicación está a las orillas del arte y la comunicación está a las orillas de la política. Y yo la elegí por eso. En la década de 1950, Aníbal Ford estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó y comenzó a estudiar letras. Así, en 1961, Ford obtuvo su profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Su interés por la sociedad de masas lo acercó a Jaime Rest, su maestro, y a los llamados estudios culturales. En 1988, Aníbal Ford fue designado como el primer director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor titular de la cátedra de Teorías sobre el Periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, donde también fue director de la Maestría en Comunicación y Cultura. A los 75 años, Aníbal Ford falleció en Buenos Aires el 6 de noviembre de 2009. Sos un orillero, alguien diría, en términos borgianos. No, incluso si digo, no tiene, no sé si tiene mucho sentido contar cómo uno llega a su elección, pero sí, sí, claro que sí tiene sentido. Yo soy bicho de la gráfica, digo, si vamos a hablar de periodismo, yo siempre digo, yo soy bicho de la gráfica, lo digo frente a un micrófono de radio. Sí. Pero durante muchísimo tiempo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, decía que quería ser diseñador gráfico. Y de hecho laburé antes de los 18 haciendo laburos de diseño gráfico. Fue mi primer ingreso a un medio antes de estudiar en la facultad. Fue por ese lado. Y hasta último momento era mi camino. Y hasta que me crucé con uno de mis mejores profesores del colegio secundario, que daba sociología y que era integrante de La Grieta, además, ya que tejemos vínculos. Pero ese vínculo con la sociología me hizo dudar y estuve por decir, bueno, no, estudio sociología o estudio... Daniel Badenes. Y cuando estaba ahí, diseño gráfico, sociología, finalmente la comunicación fue la síntesis. Periodista. Y fue la síntesis porque yo veía ahí un poco de investigar y pensar lo social, pero también veía un espacio para lo creativo y también veía la presencia de intervenir en lo público. Por eso digo, la comunicación está a las orillas de la ciencia, está a las orillas del arte y a las orillas de la política. Y la verdad que el conocimiento, la creatividad y lo político, cambiar el mundo, en el ámbito de lo público, son tres cosas que me interesan y que no puedo pensar por separado hoy. Mencionaste a Aníbal Ford en esa entrada para definir de qué hablamos cuando hablamos de comunicación, que, bueno, también le permitió a Aníbal Ford titular un libro, ¿verdad? Más allá de las charlas académicas o extraacadémicas que él protagonizaba. ¿Y hay otros autores que te hayan marcado dentro de la disciplina o de este mundo heterogéneo, híbrido, que estás reconstruyendo como parte de tu ADN cultural, educativo, universitario? Sí, hay muchos autores, también muchas personas, algunos no necesariamente conocidos, digo, en algún momento, y muchas veces a veces me marcaron autores, no tanto cuando los leí, sino cuando los conocí, como, no sé, el Toto Schmuckler, porque para mí fue, en algún momento fue... Estuvo por ser mi director de tesis en la maestría y no lo fue porque, en su término que siempre recuerdo, estaba perfeccionando su jubilación. y así como él, muchos, y después muchos con quienes me formé y que además son compañeros, digo, y ahí yo también soy del campo de la comunicación, como también soy del campo de la historia y además aprendí el periodismo también afuera de la facultad, entonces es como muy complejo. Digo, autores te puedo hablar desde Rodolfo Walsh hasta un historiador y de otros, digo, siempre me gustó mucho Michel Desertaux en una clave más culturológica, pero digo, son tanto, es un mar de disciplinas y de indisciplinas. Durante varios años, Daniel Badenes fue parte del grupo La Grieta, un inquieto colectivo cultural de la ciudad de La Plata, que en 2013 cumple 20 años y que sostiene el Centro Cultural Galpón de Encomiendas y Equipajes. Tramas. Y seguramente en ese mar, en ese océano, en ese río, Carlos Cajades debe tener algún lugar no menor, ¿no? Sí, Carlitos Cajade como persona, como y sobre todo como faro de voluntades colectivas. Para mí eso fue clave. De Carlitos, a quien yo no... Así como integré La Grieta cuando La Grieta había dejado de ser una revista, prácticamente todo mi paso por La Pulseada, que ya lleva casi... 10 años, un poquito menos, es bueno, no todo, pero la mayor parte de él es sin Carlitos Cajada, digamos, ¿no? Carlitos también, digo, cuando uno habla de La Plata no puede pensar La Plata sin una figura como la de Carlitos Cajada, cura tercermundista, cura obrero, cura un tipo increíble que nos marcó a muchos que en absoluto somos católicos, digo, siempre nosotros desde la revista La Pulseada siempre hacíamos el chiste de que era una revista dirigida por un cura y hecha por todos agnósticos y ateos, cosa que es realmente así. Y el digo, chiste funcionaba, más que un chiste, era como una descripción. Era una descripción, ¿no? La revista, que es una revista que además de ser una iniciativa periodística innovadora en términos de ofrecer contenidos y tratamientos alternativos a ciertos temas, la revista surge como un proyecto social que tiene que ver con un circuito de venta alternativo en el cual la venta de esa revista le significa un laburo y una forma de inserción social a trabajadores, es equívoco decir eso, a trabajadores que encuentran una fuente de ingreso a través de la venta de la revista. La Pulseada es un emprendimiento del hogar del padre Carlos Cajade, que constituye, al mismo tiempo, un proyecto social solidario y una iniciativa periodística innovadora. La revista La Pulseada se fundó en abril de 2002 y es vendida por trabajadores que obtienen así una fuente de ingresos y una forma de inserción social. También es posible adquirirla en kioscos, en este caso, parte de lo recaudado es destinado a numerosos hogares y comedores de la provincia de Buenos Aires. Como iniciativa periodística, La Pulseada pretende ofrecer contenidos y tratamientos alternativos a los tratados en los medios comerciales, lo que significa un real compromiso con la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. La Pulseada integra Revistas por la Inclusión Social en Argentina, RISA, una red de emprendimientos sociales y editoriales de la calle y la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Históricamente, digo, una Graciela Romero, que es una vendedora desde el primer número de la revista y todavía sigue, que fue históricamente quien más números de la revista vende por mes. ella es evangelista. Entonces ahí tenemos una revista dirigida por un cura, hecha por agnósticos y ateos y vendida mayoritariamente por un evangelista. Por un evangelista, y claro. Ella, con una simpleza increíble, cuando hablaba de Cajade, decía que Cajade no parecía un cura, que era como un pastor. Y eso era Cajade, esa capacidad de aunar voluntades en un proyecto solidario muy profundo, pero además en un proyecto solidario que siempre tuvo una profunda conciencia de las causas estructurales que llevaban a tener ese hogar o esos comedores o esas casas de los bebés, y que lo llevó a siempre rechazar hacer caridad y siempre estar denunciando y estando ahí con una pata fuerte en la discusión política, en la agenda y en la organización, que excedía el sostener un hogar de pibes de la calle. Hoy en Tramas, hacer haciendo entre lo público y lo comunitario, con Daniel Badenes. Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen. A veces la verdad no es la verdad tal cual la ves. Las cosas quedan del fervor que las repite, y a veces la verdad se encuentra en el revés. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Lo mismo que el león. No es el rey de la selva.